mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 8. Entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor: regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones, y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. El Señor de los ejércitos celestiales dice: ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios. Pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y como su Dios, los trataré con fidelidad y justicia. Desayunamos con Zacarías capítulo 8, verso 1 al 8. La Reina Valera contemporánea dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: es tan grande mi amor por Sion que me lleno de celos y de ira. Zacarías 2:8. ¿Por qué Dios tiene celos? ¿Acaso los celos no son malos? La palabra hebrea para celos es caná. Y en Éxodo 34:14 dice: no adoraréis a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Es decir, no solo tiene celos, sino que su nombre es celoso. ¡Wow! Se podría escribir mucho y tendido sobre esto, pero para hacerlo breve, debes saber que del celo que está hablando aquí no es el celo enfermizo que nosotros los humanos tenemos cuando deseamos lo del otro o actuamos incluso dañando a otro por nuestro celo. El celo de Dios es el celo que nace cuando algo o alguien apeligra el pacto de amor que Dios hizo con su pueblo. Por eso, la fornicación o el adulterio es mostrado por los profetas varias veces, como ejemplo cuando Israel peca al adorar a imágenes e ídolos. Eso encendía el celo del Señor. Pero en este punto particular, el celo del Señor se ha encendido contra las naciones que oprimen a su pueblo amado. Lo único que podemos agregar es que nuestro Dios nos ama profunda y apasionadamente. Ojalá nuestro amor por Él nos lleve a parecerle, y que cuando algo apeligre mi relación con Él, me llene de celo santo y quite el pecado que estorba mi vida y la relación que tengo con Él, o las distracciones que me apartan de mi amado Dios.